desnudemos de frío al sol. Si lo que sentimos es hoy, y será que solo haces atenta a lo que vendrá, sin dejar que algo empiece en realidad, condicionar lo bello a algo estructural. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. En cada radio de la red, para todo el país. Muy bien, continuamos en el Enredando las Mañanas con toda la información que tenemos para brindarle a los y las oyentes en este lunes 10 de octubre del 2022. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de esta planta de bioetanol que produce a base de maíz transgénico llamada Porta Hermanos. Que está en el medio de la ciudad de Córdoba. En el medio de una zona urbana del sur de Córdoba, ¿sí? Una zona que está llena de casas, de habitantes, de gente que hace más de 10 años vienen sufriendo la contaminación y el daño al ambiente y a la salud de estar respirando todo el día tolueno, otros tipos de químicos que ahora vamos a explicar lo que... Sufriendo, por no decir muriendo, ¿no? Porque... Sufriendo y muriendo, ¿no? Sí, ha habido muertes, ha habido estudios que muestran el daño genético que en los niños está esta empresa generando con el paso del tiempo y su producción. A nivel judicial, obviamente no ha habido respuestas. La empresa en algún momento del proceso ha sido intimada a presentar un estudio de impacto ambiental. Intimada a presentarlo, lo que significa que hace más de 10 años que vienen funcionando sin ese estudio de base que determina los daños y la contaminación que la empresa genera, ¿no? Este 23 de octubre, 22 y 23 de octubre, es un poco lo que origina nuestras coberturas durante este mes. Más de 50 personas de la provincia de Córdoba se van a movilizar a Buenos Aires para reclamarle a la Corte Suprema de Justicia lo que está ocurriendo acá y que resuelva, ¿no? Que resuelva esta causa ambiental. La planta debe ser trasladada a otro territorio. Claro, ese es la, digamos, el objetivo máximo de quienes protestan desde hace mucho tiempo y han visibilizado esto, que mirá lo que viene a destapar, ¿no? Que no había habilitación. No, por eso nunca hubo ni la más mínima ley aplicada a esta empresa, que es un engranaje clave en la cadena de producción a base de transgénicos. Claro. ¿Sí? O sea, no es solamente alcohol, sino que es cualquier tipo de alcohol, incluido el biodiesel, ¿sí? El biocombustible, que está hecho a base de transgénicos. O sea que eso lo terminamos respirando de alguna manera siempre. ¿Qué trajiste para que escuchemos? Vamos a escuchar un par de audios. El primero de la bióloga cordobesa María Virginia Sánchez Domínguez, una bióloga que nos cuenta un poco más en detalle qué es lo que ocurre con la contaminación de Porta y sobre el tema judicial y sobre este viaje que se viene el 23 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia. A Buenos Aires, un grupo de vecinas y vecinos de la provincia de Córdoba. Vamos a acompañar a las vecinas de San Antonio y alrededores de la fábrica Porta Hermanos. Esta fábrica produce bioetanol a partir de la fermentación del maíz. En este proceso se liberan al aire un montón de contaminantes altamente tóxicos, acetaldehídos, formaldehídos, xilenos, toluenos, etanol, fenol, todas sustancias que son altamente tóxicas y además se libera el material particulado que afecta, digamos, a la salud. Los vecinos hace ya 10 años que están pidiendo que esta empresa se traslade a un lugar que no sea una zona residencial, donde no haya personas en los alrededores. La empresa además no tiene evaluación de impacto ambiental, eso lo sentenció un juez federal, digamos, confirmando lo que se viene denunciando hace 10 años, que es que la empresa está instalada de manera ilegal, que no hizo todo el proceso que debía hacer para tener la autorización para instalarse allí. Entonces, después de tanto tiempo, tanto la empresa como las vecinas han apelado esta sentencia porque la empresa no puede seguir produciendo. Debe haber alguna medida preventiva, digamos, alguna medida cautelar que detenga por lo menos la producción, ya que el daño se viene acumulando hace muchos años, mucho tiempo. Las vecinas han realizado de manera autogestiva muchos relevamientos de salud, estudios de genotoxicidad, trabajos de análisis del daño también territorial, lo que significa el desplazamiento de la comunidad por esta empresa que se ha, desde el año 2012 se ha venido ampliando y complejizando la producción y generando en consecuencia un montón de impactos ambientales en la zona que no están siendo evaluados y tampoco han sido contemplados al momento de instalarse, ¿no? Gracias a todos estos estudios que ellas han realizado han podido llegar hasta la nación, digamos, hasta la justicia nacional. Ellas han pasado tanto por la municipalidad como la provincia de Córdoba sin recibir ningún tipo de sin ser escuchadas, sin recibir ningún tipo de sentencia protectiva de su salud, siendo que los daños están altamente probados, el riesgo de explosión que tiene la empresa, ya que acumula y acopia muchos litros de alcohol al lado de las casas de las personas, eso es un riesgo muy alto, además de la constante, digamos, contaminación diariamente. La fábrica produce las 24 horas del día, los 365 días del año, y bueno, después de 10 años de producción los efectos se están agravando cada vez más. El barrio padece, según los médicos que han realizado los relevamientos, un síndrome de sensibilidad química múltiple, que significa que por más que las concentraciones, digamos, de estos compuestos contaminantes que la empresa libera sean concentraciones bajas, aunque estén por debajo de estos límites aceptables, la concurrencia de todos esos compuestos contaminantes juntos, liberados constantemente y la exposición, digamos, constante a ellos, hace que las personas empiecen a sufrir, bueno, problemas de inmunológicos, problemas de eso, como de alta sensibilidad en sus cuerpos, y eso ha llevado a que muchas personas también se hayan ido de los barrios. Bueno, lo que estamos reclamando justamente es eso, que la empresa, siendo que está ilegal, reciba, digamos, la orden de cesar la producción y de trasladarse a un lugar donde no genere todos esos impactos que está generando hoy en día en la salud y en el territorio. Bien, escuchábamos, como decíamos, a la bióloga cordobesa María Virginia Sánchez Domínguez, que nos contaba un poco más en detalle los químicos que están en el aire constantemente hoy en la zona sur, en el barrio San Antonio y alrededores de la provincia de Córdoba, producto de la producción de bioetanol, ¿no? De una empresa que, como sabemos, está completamente ilegal desde sus orígenes funcionando. Y bueno, con el paso del tiempo, cada vez la sensibilidad a los químicos, como decía, de la gente es mayor, y las afectaciones a la salud también. Vamos a continuar este informe con un segundo audio también de Virginia, que nos va a contar el proceso judicial y, bueno, y un poquito más sobre esta caravana, de esta movilización de defensores ambientales que este 23 de octubre se van a presentar ante la Corte Suprema en Buenos Aires. Hay una sentencia judicial del juez Hugo Vaca Narvaja, de la Justicia Federal, por el amparo que las vecinas presentaron, donde dice que esta empresa no tiene estudio de impacto ambiental y que debe realizarlo. Sin embargo, como no ha habido ninguna medida cautelar que garantice, digamos, la protección, no hay un grupo interdisciplinario de trabajo que vaya a abordar esta cuestión, sino que se espera que la misma empresa sea quien presente todos estos estudios. Una empresa que hace ya 10 años que viene trabajando de manera ilegal, no puede ser, digamos, la misma empresa la que nos garantice su inocuidad, digamos. Claramente no ha podido hacerlo en todos estos años y no va a poder hacerlo ahora. Entonces, bueno, tanto la empresa como las vecinas han apelado a esa sentencia, y por eso hoy en día estamos en la Corte Suprema de la Nación, en Buenos Aires. Sin embargo, hace ya 2 años que estamos esperando que en la Corte Suprema haya una decisión, un fallo que nos lleve a detener, digamos, este daño que la empresa está causando. Entonces nuestro viaje a Buenos Aires justamente es para exigir a esa justicia que trabaje, que se genere, digamos, una sentencia que nos pueda un fallo favorable, digamos, que nos permita, digamos, volver a poder habitar el barrio de una manera sana y segura. para el viaje, estamos laburando desde nuestras redes sociales para comunicar, para difundir y también para juntar fondos. Tenemos el Facebook, que es Fuera Porta, también el Instagram, Fuera Porta. Ahí en esas redes sociales pueden encontrar los alias y las formas, digamos, de poder aportar, también difundiendo. Necesitamos que en Buenos Aires se enteren de cómo se están manejando las cosas acá en Córdoba y que de alguna manera hagan su trabajo de proteger la salud y el ambiente. Así que bueno, esperamos que en Buenos Aires nos puedan escuchar este caso, puedan ver todas las pruebas que hay del daño que está causando esta empresa y se pueda finalmente lograr un fallo favorable para nosotras. Más allá de que creemos que la empresa tiene todos los recursos, digamos, para poder trasladarse a un lugar donde no esté, digamos, causando el daño que está causando, también somos conscientes de que es parte, digamos, esta empresa, la fabricación de bioetanol es algo mucho más grande que solo una empresa y que es un negocio, digamos, que implica muchas cosas, ¿no? Implica el cultivo de transgénicos, acompañado del desmonte, el desplazamiento de las comunidades, el uso de agrotóxicos, digo, todas esas cosas sabemos que implican esta producción, ¿no? Entonces sabemos que al momento de evaluar los impactos que una empresa así genera, no solamente tenemos que verlo a nivel del barrio, de cómo se está manifestando, digamos, esa contaminación y ese impacto y ese daño en el barrio, en las personas que viven colindantes a la fábrica, sino también todo lo que implica, ¿no? Que esa fábrica exista, digamos, en otras escalas, a nivel regional, a nivel provincial. Si bien los biocombustibles están siendo una alternativa, sirven como una transición, digamos, en esta crisis energética que tenemos por el agotamiento de los combustibles fósiles, también sabemos, por muchos estudios que se están realizando, que estos biocombustibles no son energías limpias, que en todo el proceso de producción implican muchísimo impacto y contaminación y daño, digamos, al ambiente y a las comunidades que viven ahí. Además, el uso de estos biocombustibles en los vehículos tampoco nos va a garantizar, digamos, que no haya emisiones de gases de efecto invernadero o sustancias nocivas para la salud. Estos biocombustibles también generan prácticamente la misma contaminación a nivel de los motores y de su uso, digamos, vehicular. Entonces, bueno, pueden servir como una transición hacia otras matrices energéticas, pero realmente el impacto evaluado, digamos, en toda su complejidad, en todo su proceso, no es necesariamente algo sustentable o limpio, digamos. Entonces, nada, nos parece que hay que empezar a evaluar las cosas de una manera más integral, más compleja, y dejar de declarar, digamos, zonas de sacrificio donde se realicen estas actividades sacrificando personas, territorios. Hay que empezar a pensar de una manera más integral y más orgánica con la naturaleza, con el entorno. Así que bueno, apostando también a eso, ¿no? A generar una conciencia más amplia, no es solamente vecinas que están siendo sacrificadas, sino que es todo un territorio, es toda una cuestión mucho más grande. Por eso hay tantas personas de diferentes puntos de la provincia que van a acompañar esta manifestación, este viaje, este camino que vamos a recorrer para llegar a la Corte Suprema. Bien, agradecemos entonces a María Virginia Sánchez Domínguez, a quien escuchábamos recién, por sus aportes al Enredando de hoy, para poder seguir ampliando todo lo que tiene que ver con esta empresa contaminante bioetanolera Porta Hermanos acá en la provincia de Córdoba. Y bueno, y apoyando por supuesto esta movilización que se viene el 23 de octubre ante la Corte Suprema. ¿Vamos a Buenos Aires o no? Y vamos a intentar. Vamos a intentar. ...10:50 de la mañana... ...seguimos en el enredador... ...vamos a irnos un poco a la musiquita... ...y enseguida seguimos con más material... ...les propongo a María Gabriela Pumer... ...que siempre se la extraña... Gusta, ...¿les parece? ...vamos parece? A escuchar su hitazo... ...Otro Lugar... ...vamos... Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos con todo acá en el Enredando las Mañanas desde Radio Roja en el Valle de Punilla. Y bueno, tenemos el espacio ahora de nuestros compañeros y compañeras de Radio Activa, de Ingeniero Maswich, que aportan como todos los lunes al Enredando las Mañanas. Y tenemos una entrevista que, ¿de qué se trata, Negro? Bueno, los recientes hechos de violencia en Villa Mascardi, ¿no? Es el tema de que han elegido nuestros compañeros y comparten una entrevista que hicieron con Mauro Millán, que es el lonco de la LOF Pillán Mauiza. Lo compartimos directamente, es material que ellos estuvieron trabajando al aire y lo aportan para el enredando de hoy. ¿Quieren escuchar? Buenísimo. Vamos a eso. Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mari, ¿cómo estás? Este programa se llama Cadena Suelta, de Radio Activa 96.9, es una radio comunitaria, y nos interesaba acá, dentro del equipo de la radio, charlar con vos y que nos cuentes un poquito cómo está la situación hoy en el lago Mascardi, porque... bueno, vos sos, disculpame si lo pronuncio mal, pero creo que está bien así. Sos lonco de la comunidad Pillán Mahuiza en Chubut. ¿Está bien, correcto? ¿Lo dije bien? ¿Lonco es jefe? No, somos una sociedad que jamás nos conformamos de manera piramidal. Por eso que resistimos hasta este tiempo. La traducción de lonco es orientador. Orientador. Bueno, ¿ves? Esta es una de las cositas que es interesante charlar con vos, porque cuando se te nombra como jefe, ¿no? Es desconocimiento y que, sí. Bueno, el desconocimiento se combate con conocimiento. Parece una obviedad. Pero evidentemente, cuando yo escucho los medios de comunicación que hablan como eruditos, vos escuchás La Nata, escuchás Infobae, escuchás La Nación, sí. Parece que son eruditos, ¿no? De la materia, hablan del pueblo mapuche con una seguridad y no tienen ni idea de lo que dicen, ni idea tienen, pero sin embargo, ¿no? Opinan absolutamente de todo. Vos pertenecés entonces a la comunidad, ¿puedo llamar así, mapuche, tehuelche? En este caso, la característica en Chubut, sí. Neuquén, es que durante el proceso de invasión del ejército argentino, de incursiones extranjeros que desde llegaron ingleses, irlandeses, hubo una fusión para resistir el territorio de mapuches y tehuelches. De hecho, hay gente que tiene origen mapuche y tehuelche. Sí. Y bueno, por eso nuestras comunidades son mapuches y tehuelches. Más al norte, mapuche. Pero es una característica que tiene que ver a partir de lo que nos ha dejado la conquista del desierto, la mal llamada del desierto, ¿no? Porque sí, acá sí. No era desierto. Porque no había ningún desierto, sino, y tampoco fueron descubiertos por nadie, porque ustedes ya, es decir, tus antepasados estaban ya en la tierra y eran dueños de la tierra, si querés llamarlos dueños, con los términos, con los que nos manejamos en las sociedades hoy, pero ustedes eran los que habitaban naturalmente en la tierra, no es que lo descubrieron. En todo caso, lo que vinieron es a colonizarlos en el mal sentido de la palabra y a quitarles los derechos que ustedes tenían como habitantes originarios de esas tierras. Hasta el día de hoy. Tienen pruebas. Hace poco encontraron un guampo, que es una canoa, que es muy tradicional de nuestro pueblo, donde en un eltuve, que es un cementerio, desenterraron esa canoa, le hicieron, desenterraron y nos pareció también, nosotros pusimos gritos del cielo, pero le hicieron una prueba de carbono 14, creo que así le llaman, y arrojó una databa de hace más de 1000 años. Cuando de repente toda la sociedad supremacista, racista, sociedad rural... todo el tiempo sostienen del chilenismo mapuche, y esto fue descubierto en la zona de Neuquén. Bueno, esto podríamos hablar largo y tendido de lo que significa la narrativa de cierto sector. Pero sí. Hoy en este momento yo me encuentro, nos encontramos muy preocupados por todo lo que está pasando. Se ha desplegado un ejército sobre una pequeña comunidad que tiene familia, una pequeña comunidad que sufrió lo que significa el avanzar de un ejército con toda la tecnología, porque inclusive hubo inhibidores de celular, hubo tanquetas, las gases lacrimógenos, helicópteros, llegaron en dos Hércules, se desplegaron 250 efectivos de Policía Federal, de Gendarmería, de Prefectura, más la Policía de la provincia. ¿Todo esto para qué? Para avanzar sobre un grupo de familias mapuches, detuvieron a mujeres, ¿sí? Porque entraron tipo comando, detuvieron a mujeres mapuches, algunas embarazadas. Acá me llegó un mensaje que trasladaron del lugar donde la tiene detenida al hospital, porque está en este momento a punto de dar a luz. Sí. Detuvieron a niños. 5 niños se perdieron en la huida, en el monte, en el bosque. Ayer hicimos un operativo de rescate. Yo no le pongo este rótulo porque tiene que ver con eso. Tenemos que rescatar a estos niños. Gracias a que a uno de ellos pudo mandar un mensajito y lo pudimos rescatar. Y todavía queda gente en la montaña, en la cordillera, y de repente tenés que leer el tweet del ministro de Seguridad diciendo que fue un desalojo sin violencia. Entonces yo digo, ¿cuál será el parámetro que tiene este funcionario de la violencia? Y pienso, claro que sí, ya sé cuál es, porque tendría que estar hoy preso este funcionario por lo que cometió en la anterior gestión. Entonces digo, si él consuma realmente con su grado de parámetro lo que significa la violencia, no me quiero ni imaginar. Porque todo lo que vivimos hasta el día de hoy es violencia tras violencia. Las mujeres que están presas en el aeropuerto de Bariloche, porque actúa la policía aeroportuaria, ¿sí?, como fuerza federal, sí, están en huelga de hambre. Y están prácticamente, en cualquier momento las trasladan a Ezeiza, y seguramente que le van a crear una carátula en esta causa y le van a agregar el concepto de terrorismo, porque eso es lo que está esperando una cierta tribuna de poca gente, pero que evidentemente está concentrando mucho poder político y económico acá en esta parte de la Patagonia. Yo creo que todo esto fue un gesto desde Nación a las provincias manejadas por la derecha, porque evidentemente tienen que consumar un plan, que es el plan de despojo de este territorio. Acá, todo este territorio llamado Patagonia, año tras año se extranjeriza cada vez más. Las nacientes de las aguas están en manos de cataríes, de empresarios cataríes. Sí. Joe Lewis, que la justicia federal le ordenó abrir el camino para que vos, yo, cualquiera pueda disfrutar del lago escondido, la propia provincia de Río Negro salió a apelar ese fallo. Entonces ya no hay ni disimulo, ¿no?, de cuál es la política que están aplicando de despojo y de entreguismo de este territorio. Los únicos que interpelamos este proceso de entrega del territorio somos los mapuches de vuelta. Por eso lo estamos pagando como lo estamos pagando. Por eso crean ese enemigo interno, porque necesitan que la gente no tome en cuenta este relato que estoy haciendo. Estamos haciendo los pupeñi y pulangué, los mapuches de vuelta, para que no empaticen con nosotros. Entonces el relato que prevalece es el relato del terrorista, del narcotraficante. Y el despliegue que hicieron, es una puesta en escena para finalmente consumar la idea de que se puede procesar a la gente a través de la figura de terrorista. Mauro, primero porque quiero que las cosas tengan nombre y apellido. Vos te referís al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, o al responsable territorial. Aníbal Fernández, a la ministra de Seguridad de la provincia, pero ellos no se manejan solos. Yo creo que ellos no se manejan solos, son decisiones políticas. Sí, sí. Hasta recién estuve hablando, enviando mensajes a organizaciones de derechos humanos, a la ministra de la Mujer, pero no puedo... Gómez Alcorta. No están pudiendo detener esto que está pasando. O sea, en cualquier momento trasladan a las Languiel a Ezeiza. ¿De qué estamos hablando? Ahora, perdóname la pregunta. No me gusta interrumpir cuando el entrevistado está hablando, pero me surgen preguntas. La ministra... Gómez Alcorta, ¿qué aduce que no puede intervenir? ¿Cómo que no puede intervenir? ¿Qué le impide? Ellos dicen que están queriendo intervenir, sí, pero no le dan cabida. Ajá. Entonces digo, no están pudiendo frenar este grado de represión, de judicialización, no están pudiendo. Y entonces decimos, si no puede el ministro, si no puede la gente que tiene cargo de funcionario, sí, de funcionaria, entonces, ¿qué, qué estamos viendo? ¿Un Estado fallido? Un Estado fallido, ¿no? Un Estado que evidentemente está construido perpetuamente para un pequeño sector, que perpetuamente se ha privilegiado de las ganancias del Estado, acá, en la Patagonia, en la Pampa Húmeda, en el Chaco, siempre son exactamente lo mismo que terminan configurando la política que se debe aplicar en el país. Ya no es la gente, o nunca lo fue, pero creíamos que cuando se establecieron derechos no constitucionales, pensábamos que esto iba a cambiar. Evidentemente eso no sucedió. Del 94 a esta altura jamás se nos entregó, devolvió territorio usurpado, jamás. Y las pocas tibias leyes que se crearon, como la del relevamiento, nunca pudieron ser aplicados porque fueron resistidas por los gobiernos provinciales. Qué situación compleja, ¿no? Porque si fuese solo los Winkul, la complejidad es mucho más que eso. Y siempre llamamos al diálogo, a discutir políticamente. Sentémonos a discutir. Convoquemos a las comunidades. Convoquemos a sus loncos, a sus machos, a sus... Sentémonos a discutir. Nunca un gobierno accedió a esa discusión. Nunca. Siempre buscaron la coyuntura. Vos no podés levantar una persona enferma con una valla civil. Yo creo que esto está pasando. Claro. Tengo entendido, porque bueno, uno está a miles de kilómetros, y yo, si bien soy un tipo que no mira televisión, especialmente los canales de la y los medios de difusión, que yo los llamo terroristas mediáticos, pero uno a las cosas le llegan igual. Una de las cuestiones que había escuchado era que el presidente Alberto Fernández, al principio de su mandato, había establecido un vínculo, una conversación, un grupo de no sé qué, como para poder llevar adelante una estrategia que fuera útil a las partes, que terminara con aquello que durante el gobierno de Mauricio Macri, lo único que tuvo como resultado fue la muerte de Santiago Maldonado en un espacio, la muerte de Rafael Agual en otro, la persecución. Perdóname, pero hay otro compañero que perdió la vida. Elías Garay, discúlpame, que no recordaba el nombre. Estoy diciendo todas las cosas de memoria, yo no estoy leyendo nada. Porque a veces, mira, cuando leo eso que te dije vos, que vos eras jefe, porque lo estaba leyendo, y no es así. Entonces, yo te quiero preguntar hoy, ¿cómo es esta situación? ¿De qué se los acusa realmente? ¿Ustedes han usurpado qué cosa? ¿O ustedes quieren el lugar que les corresponde ancestralmente para desarrollar su vida en paz, con su gusto, con sus necesidades, con sus conocimientos? ¿Cuál es el punto? Porque, perdón, una cosita más. A mí me hace mucho ruido que haya tanta rapidez para mandar 250 efectivos, ¿no? Cuando la Corte Suprema le ha dicho al señor Joe Lewis que tiene que abrir el camino para que, como dijiste vos, yo, cualquiera quiera trasladarse y caminar por el lago escondido, y acá estamos como si no hubiera pasado absolutamente nada. No, inclusive todos los que hablan de patriotismo, de soberanía, no dicen nada, absolutamente nada. ¿O acaso vieron a Patricia Bullrich exigirle a Lewis que habilite ese camino? No, por supuesto, no, obvio. No vieron absolutamente a nadie, solo los vecinos y el pueblo mapuche. En este caso, básicamente para que la gente comprenda cuál es el origen de esto, es que en principio nosotros tenemos un proyecto político que estamos materializando. Y ese proyecto político es la defensa del territorio. Defender el territorio. ¿Qué significa defender el territorio? Porque nuestro conocimiento, nuestra cultura, se basa a partir de la relación que establecemos con el territorio. Y nosotros no vamos a permitir que lo violenten, no vamos a... Hay un problema muy grave que nos está diciendo, por ejemplo, que han hecho una plantación de monocultivo de miles de hectáreas de pino. Eso está llevando un proceso de muerte de las nativas, de los árboles nativos, de sequía. Y nosotros estamos interpelando ese negocio, el negocio del monocultivo. ¿Qué implica eso? Implicó la muerte de Elías Garay, por ejemplo. ¿Qué implica que interpelemos, por ejemplo, el negocio de la minería? que deja desolación, porque ni siquiera genera la, el trabajo digno a la gente, ni mucho trabajo menos. ¿Qué implica eso? Que nos judicialice. Bueno, aquí puedo hacer una cantidad de punteros de la implicancia que tiene este, posicionarse como pueblo desde su cultura. Ahí se genera una persecución sistemática. Digamos, este sistema que están implementando en la Patagonia, y yo pienso que es en todo el país, es el sistema tranquilista, capitalista, ¿sí? Es antagónico a nuestros pensamientos. Pero claro, permanentemente dicen, ustedes están en contra de la civilización, en contra del progreso. Y nosotros decimos, bueno, ¿por qué no van a Catamarca? ¿Por qué no van a las provincias mineras? Y traen pruebas fehacientes del progreso que ha generado, por ejemplo, el extractivismo minero. Por ejemplo, ¿no? Estoy hablando, sí, sí. Creo, con esto concluyo la idea para no abrir tantas ventanas, el posicionamiento que hoy tiene el pueblo mapuche, Mapuche Tehuelche, evidentemente ha tocado fibras sensibles de este sistema. Yo digo una cosa, el gobierno anterior creó una deuda eterna y externa. Eterna porque la vamos a tener que pagar de alguna manera todo, sí. ¿No? Muchos lo pagarán con el hambre, otros lo pagarán de otra manera. Este gobierno se comprometió a pagar esa deuda. Yo le pregunto a la gente, ¿con qué piensan que le van a pagar? ¿Ustedes piensan que le van a pagar los sectores más ricos, que todo el tiempo generan privilegios? No, eso no va a suceder. O aquellos que dicen ser del campo, que es lo que tienen, los que tienen campo, no son del campo, que es diferente. Lo vamos a pagar todos nosotros, y lo vamos a pagar con territorio, con los recursos. Exacto. Eso está pasando ahora, eso está pasando ahora. En este momento se está llevando adelante una política entreguista de este territorio, y los únicos que estamos denunciando, que estamos resistiendo en el territorio, al menos en esta parte del país, es el pueblo mapuche tehuelche, y estas son las consecuencias. Mauro, se me termina el tiempo, es para pero creo que está en principio bastante claro. Yo lo que te digo dos cositas. Siempre las notas las termina el entrevistado, en este caso, así que vas a cerrar vos la nota. Pero lo otro que quería es, porque la verdad que como ciudadano argentino, como ser humano, estoy absolutamente preocupado y conmovido, y además yo soy militante político, yo milité por el Frente de Todos, voté a este gobierno, y la verdad que no fue que hice todo eso para estos resultados, ¿no? Me avergüenza muchísimo, muchísimo que un grave declarante como Aníbal Fernández se comporte casi al nivel de Patricia Bullrich, que no es una vil declarante, es una lamentable asesina. Te convoco para un poquito más adelante, a lo mejor nosotros estamos los lunes de 14 a 17, si hay nueva información y algo más para agregar, es cuando vos quieras o el próximo miércoles también, no hay problema. Ojalá que tu llamado me encuentre con señal. Yo me ando mucho por la zona donde no hay señal. Ajá. De teléfono, donde están nuestras comunidades. En sí, mi propia comunidad hay muy baja señal, pero con mucho gusto, tengo señal, voy a responder a tu llamado. Muy bien. Y bueno, simplemente finalizo con esto. O sea, yo creo que yo separo claramente qué es el pueblo argentino, ¿sí? Porque muchos de los aliados que hoy tiene el pueblo mapuche vienen de los sectores que luchan. Ese es el pueblo argentino, es el trabajador, es el que, bueno, el que todo el tiempo está esperanzado de que mañana puede cambiar, ¿no?, el rumbo de todo esto. Y a veces se equivocan, a veces aciertan. Ese es el pueblo argentino. Pero ya a la altura de mi vida identifico quiénes son los huincas, ¿sí? Yo sé quiénes son los huincas, quiénes conforman esa élite huinca. Y ojalá que esa capacidad de identificar la podamos desarrollar como sociedad, ¿sí? Y no volver a tropezarnos, no volver a cometer errores. Nosotros vamos a seguir peleando por nuestros derechos, por nuestras libertades. Argentina tiene la experiencia de haber peleado, de haber dejado mucha gente en el camino para conseguir libertades. Lo que estoy viendo hoy es que esas libertades poco a poco se van estrechando, cada vez más, y estamos naturalizando. No tenemos que perder ese instinto de libertad. La persona que respiró ese aire de libertad jamás se olvida. Yo creo que Argentina, gran parte de la Argentina, lo ha respirado. No dejemos no entreguemos algo que costó tantas vidas. Bueno, nada más. Bueno, Mauro, un abrazo enorme desde acá y a toda la comunidad, y esperemos que esto no pase, ya es, no sé si decir no pase a mayores, pero bueno, que esto se solucione, y no corra más sangre de seres humanos, hermanos del alma de nosotros también y nosotros de ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Peugeot. un ladrido de un perrito que se llama Bebé. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, volvemos. Estamos aquí en el Enredando las Mañanas de este lunes 10 de octubre. Sí, y bueno, no podíamos no hablar de ninguna manera del encuentro, del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias que se realizó este fin de semana en San Luis. Y para eso estamos en contacto con nuestras compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están todavía en San Luis. ¿Me escuchás, Mafe? Buen día. Buenas, compas. ¿Cómo les va? Sí, estamos acá. Estamos en el medio del proceso del cierre del encuentro con la lectura de los acuerdos y conjuntos que tuvieron los talleres. Recordemos que hubo como más de 100 talleres con 15 ejes de trabajo, distintos ejes de que desde el movimiento feminista venimos construyendo y debatiendo. Bueno, todavía está cerrando esto, así que no podemos hablar mucho de líneas generales, pero bueno, entre las cosas más importantes que se dijo, reivindicar la opción nacional en todos los ámbitos, el tema de las denuncias también del terricidio, pues se planteó en todo talleres y también la cuestión, bueno, ni hablar de no solo lo plurinacional, sino también con las disidencias. La marcha de día sábado fue bastante importante contra los travestisidios, y también nos alegró bastante la participación y los protagonismos de las juventudes, de las niñeces, trans. Bueno, con cánticos y ocupando el espacio público, bueno, también con fuerza. Hermoso ese día, ¿no? Habían hecho hasta coreografías de niñas y las niñas, aparte, tuvieron sus talleres y sus conclusiones y decía que les juntase más de hablar y se decía eso, ¿no? Le daba importancia a lo que dicen las niñas, que no son un juguete, como estábamos hablando hoy de la mañana, ¿cómo a la niñez? Creo que es un tema que se encuentra mucho más presente que se moviliza mucho, ¿no? Se moviliza mucho porque tiene que ver con politizar las niñeces, pero también, digo, con las que también vienen las madres protectoras denunciando, ¿no? Con las revinculaciones forzadas, con educación sexual. Exactamente, la falta de educación sexual todavía en las escuelas, que sigue siendo un desafío para el movimiento, como también el acceso, las garantías de acceso al derecho por el aborto, ¿no? O sea que todavía más que esa es ley, seguimos teniendo dificultades para las personas gestantes a decidir sobre el propio cuerpo. Mafe, te saluda. La gestión de que tuvo fue el apoyo y el pedido de las compas presas, de Tierra Rodiguán, en cada una de los talleres y en el escenario y en el descanso estaba presente y están presentes cada una de las cosas que estamos diciendo, que es del territorio. En este momento ahora se está haciendo acá en los partidos que en un acuerdo también a los compas en el territorio. Y me parece, bueno, también fundamental la centralidad y que, de hecho, desde la cobertura que hemos estado transmitiendo en vivo sobre la Asamblea Feminista del Área Sala, donde todos estos ejes se fueron entrecruzando con presencias de Adriana Guzmán, con Claudia Porol, con Lolita Chávez, con un montón de familiares, ¿no? De Alicia Fácil, de Madres Protectoras. Bueno, digo, ahí fue un espacio de mucha mística, de mucha movilización, pero también de debate y discusiones y acuerdos para seguir luchando, ¿no? Y acordando. Diciendo nuestro derecho, que se cumplan las leyes, por ejemplo, la discapacidad también está colectivo digna. Y había un montón de también autos convocados de personas que venían con denuncias a mostrar realidades, a acercarse al movimiento feminista como un faro de todas esas luchas que van encantando y nos van acercando y vamos juntando porque nos van uniendo a las mujeres que terminamos siendo siempre la mayor cantidad de víctimas. Sí, de mujeres y infantes. Y por eso hicimos el derecho a la información, pero también el derecho a la información de la palabra en las conclusiones, que es importante, porque si la comunicación con sea, los medios masivos son capitalistas, patriarcales, y todo género, fascistas, intentos de información, no hicieron nada de las situaciones que se hicieron acá, que por suerte este año, con más gente, con más compas, más importantes, los temas más evolucionados. Así que, felices. También, la verdad, estoy muy contenta de haber compartido después de los años de pandemia. Creo que la historia del encuentro nunca se había suspendido, ¿no? Nuestros encuentros. Mafe. Encontrarse después de los años fue muy movilizador entre compañeras y compañeres. Encontrarnos de vuelta en los debates, en las clases. Y bueno, y sin frontera, desde el área sala hasta Kurdistán, nos hemos encontrado, bueno, juntos. Sí, ¿Me escuchan? Quería hacer mención, que me pareció muy importante y súper movilizador, la presencia de la mamá de Guadalupe y de la mamá de Tehuel. También estuvieron presentes en la marcha, ¿no? Desde el escenario y también desde el área sala. Que nos ha convivido a todas de una manera impresionante y a la vez me parece súper importante el hecho de que se acerquen y que hayan encontrado su lugar en el encuentro plurinacional. Bueno, y como ya lo dijimos, bueno, la próxima sede es Río Negro, así que bueno, todavía una agenda para seguir existiendo y señalando a todos los cómplices del poder judicial patriarcal, violento, este estado genocida, que es el racista, y que ellos son los terroristas, no nosotros, que nos organizamos y estamos en nuestros territorios defendiéndonos. A creer que de Río Negro es la localidad de Río Negro, que fue elegida en estos momentos. Están ahí los campos del pueblo originario existiendo. Ahí es un lugar porque sí, y es la lógica que viene sosteniendo los encuentros, ¿no? La organización es acuerparnos en los territorios que vienen teniendo más conflictos, que vienen teniendo dificultades y para poder generar solidaridades y apoyos. Bueno, la lógica de los encuentros ha sido esta, ¿no? La agenda es propia, es nuestra, no es de los partidos, sino de los movimientos sociales y de los movimientos feministas. Sí, y un reconocimiento de año a año, si bien todavía la cantidad de cosas que nos quedan por aprender y desandar de nuestro patriarcado, reconocer la fuerza y el feminismo como una herramienta importante de lucha, de acompañamiento y de aprendizaje. No, tenemos audios que los vuelven a hacer. Eso, escuchando a lo largo de la semana en los enredando, toda esa emoción va a seguir canalizándose en producciones como estas. Imagino, un montón en de todos material, nuestros ¿no? medios, y bueno, la verdad que muy contentas entre nosotras, compañeras que formamos parte de la RNA, que le estuvimos poniendo el cuerpo. De múltiples formas, y bueno, y ojalá que quienes no hayan podido viajar, hayan podido, bueno, vivirla, y como lo hemos estado haciendo desde acá. Sí, bueno, eso, la verdad, lo que decía la compa, me parece, hablando de esto de, del feminismo como herramienta, lo hermoso que fue ser parte del equipo y de la cobertura, la organización, el compañerismo, la verdad, bueno, agradecía a todos. Y a la radio La Busca, que nos compartió su casita, que nos sentimos ahí en casa. Aguante La Busca. Ahí me, hola, ¿me escuchamos? ¿Mafe? Bueno, Juanpa, la verdad que creo que estamos escuchándolos poco, escuchando las conclusiones de Conde. Bueno, así que vamos. Bueno, si no... Les despedimos. Dale. Dale, impecable, gracias. Le mandamos un abrazo grande. Y bueno, nada, estaremos ahí en contacto con todo el material generado, que fue inmenso realmente, y un montón de información para compartir en redes y en los medios. Gracias, ¿eh? Les mandamos un abrazo. Abrazo. Abrazo. Bueno, muy bien, pasaban las compas. Pudimos felizmente sacar un informe al aire ahí de lo que estaba pasando en el encuentro mismo ahí en San Luis. Bueno, se escuchó dentro de todo más en o menos. En vivo y directo. Sí, amigo, porque todavía no terminó, está terminando. Claro. En este momento está terminando y las compas están empezando a volver a sus hogares, a sus casas. Bueno, bastante... movilizante, ¿no? Todo lo que podíamos escuchar ahí que nos contaba Mafe desde el encuentro, la situación que se estuvieron viviendo, una cuestión muy fuerte con el terricidio, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo a nivel planetario también con la Madre Tierra, así que bueno. Sí, un encuentro muy muy centrado en la cuestión mapuche, ¿no? En el conflicto que se está dando en estos días en el sur de la Argentina, que bueno, que nos preocupa, ¿no? Todo eso. Pero bueno, eso era lo que pasaba. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se está viniendo? Tenemos musiquita para compartir, para irnos, y porque además ya nos vamos para el continente, la mirada continental. Nos vamos para Chile. Bien. Cuando para Chile me voy, como dicen. Por lo pronto nos vamos con la dulce voz de la integrante de Tonolec. Vamos a escuchar a Tonolec. A ver. Pero no me acuerdo el nombre de ella, que es una campeona mundial. Ahora cuando termine el tema se los decimos. Por lo pronto, Tonolec haciendo El Cosechero. Mis sangre con un ronco zapucay y serán el surco mis

Mientras tanto, nosotros seguimos acá en Radio Roja, en el Valle de Punilla, para, bueno, estamos llegando al mediodía ya, terminando este enredando. Vaya guardando, falta por favor, choripán nomás, ahí afuera, pero no. ¿En serio? No, no. Ah, no, no, no, no, no, no me hagas entusiasmar. No dio el presupuesto para el parrillero. No, bueno, está lindo el día acá en Córdoba, ¿no? El sol ya está calentando de entrada a la mañana. Sí, ya estamos más agradables. Les contábamos a los que se engancharon con el enredando bien allá por las 10 de la mañana de este feriado que todavía acá la primavera está linda del solcito, que calienta un poco, pero que vino unos vientos fríos del sur, parece que son, ¿no? Sí, sur, suroeste, no sé. Si nos están escuchando de allá, bueno, paren un poco, cierren. Cierren la ventana. Basta, por favor, invierno, chau. Las plantas se vuelven locas, sí. Se vuelven locas las plantas. Salen las flores, se congelan. Después me viene una helada, ahora en un rato me quema todos los tomates. No puede ser. Bueno, no sé qué planes tienen para el resto del feriado, pero si están queriendo roscar un poco la política, pensarse, hay nuevos grupos para asumir. Para hay sumarse, opciones. Hay opciones. Queremos contar a los oyentes que si hoy tenían pensado dedicarle la tarde a la reflexión política y a dónde ponerle pila política. Hay una opción en La Rioja. Si eres militar en algún lado y no sabes dónde. No entiendo por qué se ríen. ¿Por qué se están riendo? Relata así y Infobae. Mire la cita, la fuente que tenemos, pero es digno de comentar. El jueves 20 de octubre se definirá la conducción del Centro de Estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella. La elección pasaría inadvertida de no ser por la presencia de una nueva agrupación que llamó la atención dentro y fuera de la Casa de Estudios. Las siglas, miren, se las voy a decir a ver si le cachan. M-E-N-E. M. ¿Esas son las siglas? Sus siglas refieren al movimiento estudiantil del nuevo encuentro mayoritario, aunque son una clara alusión al expresidente Menem. No. La agrupación surgió a mediados del año pasado, fundada por una decena de alumnos del Di Tella, cansados de la conducción del centro de estudiantes. Se presentaron a elecciones casi por curiosidad, sin siquiera tener candidatos a representantes de las carreras, y se llevaron la sorpresa de un 36% del total de los votos. Mira qué bien, ¿eh? Ahí mismo se plantearon seriamente construir una alternativa de cara a 2022. Uh-huh. El espacio se creó el año pasado, ahí en la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, ya sabes, entonces, si no sabes dónde depositar tu confianza política. No, una alternativa nomás. O sea, es como que. ¿Qué tipo de programa político podrán tener estos muchachos, ¿no? Bueno, pero el 36% de los votos tuvieron, así que imagínate. Claro, no importa, o sea, eso. ¿Qué importa? Vamos a por una alianza. Bueno, mañana volverá el enredando en formato súper potente, pero hoy, la verdad que pese al feriado, acá estuvo bastante recorrida la movida, repasando Villa Mascardi, repasando el Encuentro Nacional de las Mujeres, aquí nomás, de cerquita, en Merlo San Luis. Bueno. Seguramente mañana los compas y las compas de La Barriada, que es donde se va a hacer el enredando mañana a partir de las 10 de la mañana, podrán procesar un poco, sí, más. Sí, van a tener información mucho más procesada sobre el encuentro y van a estar seguramente ampliando la información. Y bueno, este crudo que sacamos hoy un poquito con las chicas, allá volviendo ya casi agotadísimas de 2 días de jornada, 3 días de jornada intensa, digamos. Claro, aparte va a estar cerrado oficialmente ya para el enredando de mañana. Sí. Sí. ¿Y este feriado que estamos ahora, que hoy es lunes 10, pero ya fue el viernes, fue feriado también, que es por el 12 de octubre? Es por el 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural. Como dicen, entonces, más conocido como... Pido disculpas, no hay nada que festejar. Por supuesto, no hay nada que festejar. No hay nada que festejar. Pero el gobierno nacional tiene una legislación, un decreto de establecer en el calendario estratégicamente algunos feriados a dedo para poder hacer tres veces al año, sumarle un día más para promover el turismo. Está dentro de las políticas turísticas inventar un fin de semana largo. Lo usa el recurso en alguno de esos. Y bueno, qué sé yo, ahí está el movimiento que hay en los lugares. Pero bueno, en los lugares que también vienen... Acá está lleno de gente que vino a ver una sierra quemada. Bien, hoy bien. es el último día de libertad, ¿no? Una cosa así. Sí, exactamente. Hoy es el último día de los pueblos. El último día de libertad de mañana, los pueblos. Mañana. Hoy no es. El 11. Hoy 11. Hoy es 10. Ah, perdón, hoy es 10, claro. mañana. Último día. El último día de libertad. Sí. Y el 12, bueno, el día de este día, ¿qué decís vos? No sé, es muy largo el nombre. Bueno, ¿quieren ir guardando todo ya En las ¿qué tienen ustedes? ¿Morrales? Yo guardo mochilas, mi notebook en mi morral. Bien, en sus morrales hippies de las sierras. Yo tengo una cartucherita. El iPhone, el iPad. Bueno, y no sé con qué andan queriendo irse de musiquitas. Y no sé. Tirame unas opciones. ¿Qué opciones hay? No sé, tírenme ustedes, así yo busco a gusto, a piacere. No sé, decile vos. Y bueno, no sé si quieren seguir con este clima tan relajado. Hoy estuvimos escuchando mujeres, así que no nos podemos salir de ahí. Eso ya les oriento un poco. Todo el enredando de hoy estuvo íntegramente musicalizado por mujeres. Cantaron, tocaron, bailaron, todo acá. Acá, así que no nos podemos ir por otro lado. No, me parece muy bien. No, la hinchada del verde de Casagrande, no. ¿Qué quieren? Mira, acá ya encontré a la Susy Jock, que me la imagino dando vuelta por ahí. Me parece muy bien. Así que la. Vamos con la Susy. A ver, no sé, acá tengo un canto colectivo. ¿Qué les parece? Entre muchas personas. ¿Vamos? ¿Nos vamos así? ¿Colectivamente? Dale, vámonos, colectivamente. Mandamos un saludo a la gente y bueno, nada. Bueno, esto fue Enredando las Mañanas. Entonces, como todos los días de 10 a 12, desde Casa Grande, un saludo grande para todos y todas. Saludos, hasta la próxima desde la Sierra, ¿no? Claro, siempre. Solo se juntará la soledad, queda sola.